Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 1 de junio. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha declarado a nuestro municipio como ciudad solidaria con el Alzheimer. El Ayuntamiento pretende con este gesto institucional colaborar en la sensibilización y concienciación de la sociedad, instituciones y políticos sobre el problema sociosanitario de primera magnitud que supone la enfermedad de Alzheimer para afectados y familiares. Así, el Ayuntamiento de Ubrique se suma a las 476 poblaciones que respaldan esta iniciativa impulsada por la Confederación Española de Alzheimer, donde además se pone de manifiesto la necesidad de una política de Estado de Alzheimer. El dictamen de la Comisión Informativa dice así: conscientes de que el Alzheimer es el tipo de demencia más prevalente que en la actualidad afecta en España a más de 4,5 millones de personas entre quienes la sufren y sus familiares cuidadores. Conscientes de que el Alzheimer es un problema de carácter sociosanitario, cuyo principal abordaje se establece en el ámbito familiar. Conscientes de que todavía no existe tratamiento efectivo ni prevención adecuada que permita paliar los efectos de la enfermedad. Conscientes de que la prevalencia de la enfermedad se verá duplicada en los próximos 20 años debido, fundamentalmente, a la mayor esperanza de vida de la población. Conscientes de que los costes directos e indirectos que genera el Alzheimer entre las familias superan los 30.000 euros anuales. Conscientes de la escasa dotación de recursos sociosanitarios específicos con que se cuenta para afrontar las necesidades de las personas y familias afectadas. Conscientes de que, a pesar de las diferentes recomendaciones formuladas desde el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y, más recientemente, la Organización Mundial de la Salud en España, no existe un plan específicamente dirigido a paliar los efectos de la enfermedad. Sabedores que en Ubrique existe una importante incidencia de la enfermedad entre sus vecinos, quienes tienen a su disposición una unidad de estancia diurna de referencia comarcal, con una atención óptima y que es gestionada por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la localidad, AFA por ellos. No obstante, necesitan refuerzo de las entidades públicas. Sabedores de que la población local de Ubrique está envejeciendo y que ello conlleva importantes riesgos a la hora de adquirir o padecer una demencia, sobre todo tipo Alzheimer. El Ayuntamiento de Ubrique quiere hacer constar su preocupación hacia este problema de primera magnitud, declarándose ciudad solidaria con el Alzheimer. De este modo, el Ayuntamiento de Ubrique quiere, con este gesto institucional, servir de ejemplo a otros municipios y apoyar a la sensibilización y concienciación de la sociedad, instituciones y políticos sobre el problema sociosanitario de primera magnitud. Declarándose ciudad solidaria con el Alzheimer, el Ayuntamiento de Ubrique apoya la iniciativa liderada por CEAFA, que reivindica la puesta en marcha de una política de Estado de Alzheimer. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Salud, Virginia Bazán. Buenas tardes a todos. Complementando lo que acaba de decir el secretario, decir que esta propuesta de Ayuntamiento Ciudad Solidaria con el Alzheimer, parte de la Confederación Española de Alzheimer, CEAFA, es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que padecen la enfermedad, ¿no? Y pretende, pues, crear una red de asociaciones para la puesta en marcha de una política de Estado de Alzheimer, informar a sus ciudadanos sobre la enfermedad y sus consecuencias, facilitar la difusión de este mensaje, contribuir a mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familias y promover las relaciones entre las asociaciones y los organismos públicos y privados. Centrándonos en este punto, el de facilitar las relaciones entre las asociaciones y las entidades públicas, es decir, este ayuntamiento, decir que CEAFA es la promotora de esta iniciativa. Ana, ¿puede acercarse un poco más el micro? Sí. Decir que CEAFA, es el promotor de esta iniciativa, al que este equipo de gobierno y este ayuntamiento ha querido unirse y aprobar hoy, por unanimidad, creemos en sesión plenaria, esta propuesta. Pero el verdadero motivo de esta propuesta que traemos hoy a sesión plenaria se llama AFA por ellos, la Asociación de Enfermos y Familiares de Alzheimer de Ubrique y su Centro Comarcal de Estancia Diurna. Durante estos casi 2 años de legislatura, este equipo de gobierno ha estado trabajando mano a mano con este centro, con sus profesionales y sus usuarios, consciente de la importancia de la enfermedad de nuestro pueblo y del aumento de la incidencia de esta a nivel mundial, ya que al aumentar la esperanza de vida de la población, aumenta también la enfermedad. Asumíamos desde el minuto uno la necesidad de impulsar actuaciones y medidas encaminadas a mejorar la calidad de vida de estas personas, fomentando para ello la participación de este colectivo y de este centro, por supuesto, en el Consejo de Salud, en nuestras políticas y en nuestras actividades sociales de este ayuntamiento, en los cuales pues este centro y sus profesionales pues nos han trasladado su visión de los problemas a los que se enfrentan, haciéndolos partícipes de áreas de mejora, diseño de actuaciones, participación en las evaluaciones también de las mismas y siempre de forma conjunta. Fruto de este trabajo en equipo, en el que hemos puesto el mejor de los ingredientes, ganas, optimismo, actitud y necesidad de mejora por ambas partes, se ha conseguido unos buenos resultados que tenemos que mantener e incluso mejorar. Y ese es el reto que nos proponemos para el trabajo futuro. En definitiva, todo este trabajo realizado por ambas partes, con un objetivo común, era lo que queríamos plasmar con la aprobación de esta propuesta en sesión plenaria. La unión de este ayuntamiento, del Ayuntamiento de Ubrique, a esa propuesta va a aportar un granito de arena más para impulsar a nivel nacional la aprobación del Plan Nacional de Alzheimer, que supondría una herramienta muy importante que el Gobierno español puede tener como referencia de futuro sobre la realidad y el problema sociosanitario y económico tan importante que esta demencia provoca. Este plan se viene reclamando al Gobierno español desde el año 2010 y esperemos que se apruebe próximamente. En la sesión plenaria del pasado martes, desde todas las formaciones políticas, se ha destacado la labor que realiza en la localidad el Centro de Estancia Diurna AFA por Ellos, por lo que este acuerdo se ha tomado por unanimidad. Punto tercero, que apoya el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes por Andalucía, para que nuestro pueblo sea un ayuntamiento solidario y al mismo tiempo humanitario, con este gesto institucional, apoyando así y de esta manera a la Confederación Española de Asociaciones de Familiares con Alzheimer y otras demencias, como bien ha expresado el secretario del Ayuntamiento de Ubrique y la señora delegada de Salud. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, por parte de los andalucistas también estamos de acuerdo con esta moción. Y ya que hablamos de participación y ya que hablamos de todas esas cosas, pues nosotros por nuestra parte también tenemos que aclarar algunas cuestiones. Y es que la participación que se está dando a este colectivo no viene de nuevo, sino que esa participación ya se tenía anteriormente. Y, de hecho, ahora estamos trayendo aquí una declaración simbólica, pero en su momento el centro al que se hace referencia, el Centro de Estancia Diurna, se creó estando gobernando el Grupo Municipal Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique, al igual que el comedor, al igual que muchísimas de las mejoras que se hicieron con ese colectivo, no por nada, sino porque estamos totalmente concienciados con el problema que tienen nuestros ciudadanos y porque sabemos perfectamente cuáles son las problemáticas que tienen nuestros mayores y determinadas personas en concreto. Por lo tanto, a nosotros nos parece totalmente acorde el hacer esta modificación, o sea, este planteamiento o este pronunciamiento de forma simbólica, pero también, y aprovechando que hablamos de estos temas, pues nos gustaría hablar de una de las necesidades que tiene este colectivo, que son las necesidades de ampliación de las instalaciones que ya se nos han trasladado en diversas ocasiones, no en estos últimos meses, pero sí que es una reivindicación que se tiene por parte del colectivo y que, bueno, pues esperemos que por parte de la Junta de Andalucía se tomen en consideración todas esas reivindicaciones históricas por parte del colectivo y por parte de todos los grupos políticos y que, por lo tanto, pues nos pongamos manos a la obra para mejorar estas instalaciones y para que siga siendo un centro de referencia no solamente en la comarca, sino en toda la comunidad. Muy bien, muchas gracias. El debate o las propuestas al final de la sesión, y tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, buenas tardes de nuevo. Decir que el Grupo Popular siempre ha apoyado a la asociación, siempre en la medida de lo posible, y por supuesto esa colaboración es primordial por el buen trabajo que ellos están realizando para nuestros mayores. Y bueno, y que las circunstancias de la vida, hay gente mayor y joven, que sin duda esto es una enfermedad que no se sabe a quién le va a tocar. Y por supuesto, como digo, nuestro mayor merecimiento a la asociación por el trabajo que realizan. Sin duda es importante que sigan mejorando las infraestructuras y transmitirle nuestro total apoyo a que Ubrique sea municipio solidario con Alzheimer. Gracias. Muy bien, pues un honor que esta corporación manifieste de una u otra manera, según las responsabilidades contestan, el respaldo a AFA por ello, que son desde luego los verdaderos protagonistas de que Ubrique tenga una unidad de estancia diurna y como todos deseamos, no solo el mejor de los éxitos, sino una colaboración directa para que vayan asumiendo las deficiencias y las mejoras en esta unidad. Pasamos a la votación con la incorporación de María del Carmen Moreno Zurita, lo digo a la hora de decir el resultado de las votaciones, y votos a favor. Se aprueba por unanimidad con 17 votos a favor. Del mismo modo, el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, también aprobado por unanimidad, llevará a cabo una modificación presupuestaria para crear una partida que se destinará a la restauración ambiental del vertedero de Las Pedrizas. La actuación va a contar con una dotación de 43.317,82 euros. Esta actuación se ha hecho necesaria tras detectar el afloramiento de residuos en el antiguo vertedero de Las Pedrizas como consecuencia de la erosión en el cauce del río. El dictamen de la Comisión Informativa dice así en su parte resolutiva. Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 13-2017 por crédito extraordinario con el siguiente detalle. Partida de gastos a crear, la 172-61-906, restauración ambiental vertedero de Las Pedrizas por un importe de 43.317,82. La partida de gastos a disminuir, en la actuación en barrio por importe de 9.317,82 y otra partida de ingreso, la 46.107, subvención de diputación, restauración ambiental Las Pedrizas, por importe de 34.000 euros. Segundo, procederse a la exposición pública del expediente y los demás trámites pertinentes conforme al texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales. Y tercero, dése cuenta la intervención municipal a los efectos oportunos. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, concejal de Urbanismo y Residuos Sólidos Urbanos, Manuel Ángel Chacón. Hola, buenas tardes. Este es un asunto que todos conocemos, hemos hablado en el pleno más de una ocasión. Son los afloramientos de residuos del vertedero, el antiguo vertedero de Las Pedrizas. Es un tema que cuando llegamos al Gobierno Municipal tuvimos conocimiento del mismo. Había alguna que otra comunicación ya desde Medio Ambiente poniendo en conocimiento que se estaba produciendo vertido a raíz de que la erosión del río estaba haciendo que afloraran los antiguos que estaban allí enterrados. Nos pusimos en contacto con Diputación y le trasladamos la situación. Desde el área de Medio Ambiente y Diputación fueron sensibles con el tema. Nos pidieron información del mismo, se le mandó toda la documentación que había y cobraba en el Ayuntamiento. Pero visto que no pudieron encontrar fondos, no había dotación presupuestaria para atender la sensibilidad que ya nos habían mostrado, la alcaldesa se dirigió a la Presidencia de Diputación y se le ha consignado al municipio de Ubrique una subvención de 34.000 euros, a los cuales hay que sumarle 9.317,82, que son los que habría que deponer el ayuntamiento para completar el total del proyecto, que también ha sido ya encargado y elaborado por el ingeniero de camino Francisco Elías Oteo. Y ya que tenemos encima de la mesa la posibilidad del arreglo, pues es conveniente la modificación presupuestaria para poder acometer la ejecución íntegra del proyecto y la restauración ambiental de una zona tan sensible. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, Pepi Morales. Sí, gracias. Dado el daño, perjuicio y peligro en el que se encuentra lo que es el vertedero de Las Pedrizas, tanto para el medio ambiente como para el ser humano, estamos totalmente de acuerdo con este punto del orden del día que presenta este equipo de gobierno. Hace ya bastante tiempo que se debería de haber subsanado, restaurado y reparado este vertedero. Así que desde Izquierda Unida, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, nuestro voto es afirmativo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Por parte del Grupo Municipal Andalucista también vamos a apoyar la propuesta esta, entre otras cosas debido a que es un problema que ya se puso en conocimiento por parte de uno de los miembros de este grupo en el Pleno y que ya se había solicitado desde hace bastante tiempo. Por lo tanto, el hecho de que se haya corregido con tanta celeridad, pues a nosotros nos satisface y por supuesto que vamos a votarlo favorablemente.